Creo que mejorando bastante ahora en estos días. Recién vamos tres prácticas, pero la verdad que fueron de una calidad muy buena y nada, eso la verdad que ilusiona. Intensidad, el ritmo de juego que podemos meter, podemos igualar la intensidad de cualquier otro equipo más atlético de nosotros, ¿no? La verdad que eso está muy bueno. Está bueno que podamos tener una dinámica de juego fuerte. La desventaja puede ser que nos falte un poco de experiencia, pero con las lecciones que aprendimos en el Panamericano, creo que eso nos va a ayudar para no volver a equivocarnos de esa manera. Importante para mí este torneo, para mi carrera. Te digo que me siento bien, me siento la verdad que con mucha confianza, siento que puedo aportar muchas cosas y eso me satisface mucho. La verdad que se sintió, ¿no? Creo que no solo para este preolímpico, sino para el básquet en general, para el básquet argentino. Yo espero que Carlos se pueda recuperar de la mejor manera, le deseo lo mejor. Sin duda que es un jugador muy importante para nuestra historia y nada, esperemos que pueda volver a jugar, que lo podamos volver a ver con una pelota en la mano. Qué linda, estoy muy motivado, estoy con muchas ganas. He hablado con Nicola, que va a ser el entrenador, y la verdad que me ha dado muy buenas referencias del club, de la ciudad, del equipo en sí. Me preguntás nombres de jugadores, no lo sé, no tengo idea, pero los voy a aprender. La verdad que estoy con una confianza linda, me siento bien y creo que para hacer mi primer paso en Europa, ir a un país con el básquet tan importante, un país donde el básquet es el primer deporte nacional, creo que eso va a sumar todavía más para esta experiencia.